Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Iniciamos con la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los misterios y la magia de la Amazonía son parte de la propuesta literaria que la escritora Kira Martínez Rivadeneira presenta en su nueva publicación, un poemario denominado Extravío de Natén. La presentación de la obra se realizará este jueves 15 de enero en el Aula Benjamín Carrión. Los detalles los comenta Darío Males. Tras un corto receso editorial, la escritora Kira Martínez Rivadeneira vuelve a la palestra pública con la presentación de su nuevo poemario, Extravío del Natén, un trabajo que por medio de 4 relatos poéticos presenta al público temas personales y místicos de la Amazonía ecuatoriana. La obra se convierte en la primera en ser publicada por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el 2015. En sus 160 páginas se presentan textos poéticos relacionados con el mundo amazónico, dividido en 4 partes o momentos que buscan sumergirnos en un mundo extraño y real al mismo tiempo. El libro que se presenta es el resultado de un trabajo poético de 3 años en los cuales la escritora ha canalizado varios sucesos de su vida a través de estos 4 relatos poéticos. Aquí se compilan algunas circunstancias que tienen que ver con los extravíos de los seres, con el extravío de la naturaleza y el extravío mismo que es la vida. Entonces yo me he tomado como base temática, se puede decir, el extravío del Natén, porque Natén es la planta alucinógena por excelencia, es la planta madre de todas las plantas y se utiliza como la ceremonia de los chamanes en el oriente para hablar con Arutan. Y las personas que quieren dialogar o sincerarse con sus espíritus, pues toman este potaje. La escritora, originaria de Macas, en la provincia de Morona, Santiago, señala que lo que presenta al público lector son las imágenes y experiencias que fueron parte de su vida infantil y de desarrollo en la provincia amazónica. Este libro detalla aquella imagen mágica, hostil e indómita con la que nació la región amazónica del país. Bueno, yo nací en Macas y realmente no he vivido todo el tiempo ahí, pero creo que los recuerdos quedan intactos cuando en la niñez usted vive intensamente los episodios que he logrado extraer de mi memoria y sobre todo otras cosas como es la naturaleza selvática, sus animales, especialmente el jaguar, que fue considerado como un dios y ahora está en vías de extinción. He querido rescatar esta cosmogonía oriental, salpicándolo, se puede decir así, con experiencias propias y extrañas. El segundo capítulo del libro, que se titula HC660085, es un texto que le ha costado desarrollar a la escritora por ser el número de una historia clínica que tiene estrecha relación con la muerte de un ser muy querido para ella. De esta manera, Extravío del Natén se convierte en su 5ª publicación. A su haber se deben obras como Poesía Íntima, Las Vertientes del Deseo, Crítica Desnudez y Afrodisíaco para Temerarios, esta última con publicaciones en medios uruguayos. Extravío del Natén se presentará este jueves a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Finalizamos su microinformativo Especiales desde la Casa, invitándoles a que nos vuelvan a sintonizar en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.